cuestión de habitar una ciudad que no te quiere. ¡Llévalo puesto! Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto, magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Ocho y 09 en la ciudad de Buenos Aires, en este lunes 28 de febrero, un lunes de cumple feliz y un lunes que arranca con 23 grados de temperatura, 88% de humedad y una máxima para hoy de 30 grados. Títulos en Llévalo Puesto. Vuelven las clases, pero con paros en 5 provincias. Alrededor de 6 millones de chicos de 12 distritos retornarán las clases hoy, mientras que en 5 jurisdicciones provinciales el ciclo lectivo no empezará porque los docentes consideraron insuficiente la propuesta de incremento salarial. La semana pasada, el Gobierno Nacional había acordado con los gremios con representación nacional un aumento del 27%. Otra vez en el banquillo. Los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Vignone, junto a otros 6 imputados, comenzarán a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral número 6 de la Capital Federal por 33 casos de apropiación de menores. Se trata de la causa conocida como Plan Sistemático, en la que los dictadores estaban investigados por los delitos de sustracción, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. Bancate tu basura. Los trabajadores del SEAM se iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado, luego de que la provincia de Buenos Aires e intendentes del conurbano acordaran cerrar uno de los 3 rellenos que tiene la compañía a partir del próximo año. El jefe del gremio de la empresa estatal, Jorge Mancini, aseguró que un grupo de barra bravas agredieron a los trabajadores y que efectuaron disparos con la intención de que se levante el paro. Además nos contaba lo siguiente. Nosotros lo que estamos planteando es que si avanzan, ¿sí?, darle la potestad a los municipios y sacarle la potestad a la única empresa regional, si avanzan hoy le dan la posibilidad a ellos, ¿por qué no dársela mañana al resto de los municipios y terminan con la disolución de la empresa? Claro. Entonces, lógicamente que estamos peleando con nuestra fuente de trabajo. Causa del avión con cocaína en España continúa. Se prevé para hoy que continúen siendo interrogados testigos del caso del avión con estupefacientes descubierto en el país ibérico. Se trata de 37 personas que prestaron funciones en oficinas de la aduana en Ezeiza en momentos en que partió el vuelo hacia Cabo Verde y Barcelona. La oposición está a las puertas de Trípoli. Opositores al régimen de Muammar Gaddafi tomaron el control de la ciudad de Zawiya, ubicada a solo 50 kilómetros de la capital del país, un punto estratégico. Dicha ciudad posee yacimientos petroleros y un importante puerto. El bloque opositor anunció además la creación de un Consejo Nacional que dirigiría el proceso de transición y que estará integrado por representantes de todas las zonas liberadas del país, y la ONU aprobó una resolución que autoriza a juzgar los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en el país africano. Mirá para arriba. River le ganó anoche 1-0 Independiente con gol de Pavone y quedó en la punta del torneo Clausura 2011, lugar que comparte con Olimpo de Bahía Blanca. El equipo de Núñez se aleja de esta manera de la promoción y además por ahora clasifica a la Copa Sudamericana a jugarse en el próximo semestre. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene la radio. Esta vez están pintados todos con el color de Llévalo Puesto. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente al sol. mañana sobre la avenida nacerá. Dedicado a Roberto Ruiz de Los Locos de Buenos Aires, quien se quejó la otra vez de que le metimos el extraño de pelo largo y lo criticamos. Lunes otra vez de Sui Generis, un tema clásico para empezar un lunes. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Ocho y cuarto en la ciudad de Buenos Aires y Llévalo Puesto tiene muchas vías de comunicación, como por ejemplo el mail, llévalopuesto2011@gmail.com, Llévalo Puesto en Facebook, Llévalo Puesto en Twitter, y llévalopuesto2011.blogspot.com, que es la caja de recuerdos. Te corrijo, ahora metés llévalopuesto.com.ar y te manda directamente al blog. Ah, ¿sí? ¿Ya tenemos dominio? Y ahí escuchás todas las porquerías que hicimos en febrero. Qué avance que es este programa. Continúan las paritarias a nivel nacional y en este caso en la provincia de Buenos Aires se anunció un paro total de los trabajadores del Estado, de ATE. De ATE, exactamente. Los estatales y los docentes picaron en punta con el tema de las paritarias y también para construir el piso mínimo de discusión sobre el aumento de este año, ¿no? Exactamente. En la provincia se dio una oferta que fue rechazada por el gremio del 19% y entonces, como la consideran insuficiente, hay un paro tanto de escuelas como hospitales, como registro público, todo lo que es... Sí. Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Un paro de 48 horas a partir de hoy, ¿no? Exactamente, sí. En este caso estamos comunicados con Hugo Amor, dirigente de la CICOP, de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Hugo, charlábamos en la producción acerca de este 19%. Este 19% se suma a un aumento de los últimos años del 80%, es decir, hay una actualización menor porque vienen cobrando muy bien ustedes, o este 19% es parte de la lógica estatal de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a decir una cosa. En primer lugar, nosotros paramos el martes primero. Ah, bien. Nosotros tuvimos un congreso, obviamente coincidimos con ATE en el paro del martes, lo cual nos parece muy bien porque es necesaria la unidad de todos los trabajadores del Estado bonaerense para tratar de que el gobierno mejore sustancialmente esta oferta del 19% de aumento salarial, que es vergonzosa. En el área de salud, por ejemplo, en Santa Fe hubo un 33% de aumento. Claro. En cuanto a lo que dice el gobierno de los aumentos que otorgó, parece que estuviera elogiando la gestión anterior. En realidad, los aumentos que habíamos conseguido hasta el año 2009 fueron importantes, pero no habían alcanzado a recuperar el atraso histórico que tienen los sueldos de los secretarios del Estado profesional, entre ellos los profesionales. Claro. Si el gobierno y el Ministerio de Economía dicen que un profesional gana muy bien, yo te diría que con 3.600 pesos de sueldo inicial para la muy por debajo del costo de la canasta familiar, es un sueldo en realidad que no se corresponde para nada con la responsabilidad que tienen que asumir los profesionales. Por lo tanto, el gobierno tira bombas de humo diciendo que hubo aumentos muy importantes, pero lo que no dice es que hubo un deterioro del poder adquisitivo marcado en los dos últimos años, sí, donde venimos en pérdida salarial, 2009 y 2010. El 2010 es inadmisible porque se da en el medio de unas cifras de aumentos de la producción y la recaudación del orden del 9%. Claro. Entonces, el gobierno lo que debería pensar para que el Estado funcione mejor es retribuir mejor a sus trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo, que son bastante malas, como todos ustedes conocen. Exacto. Por lo tanto, de no existir una oferta concreta para la carrera, nosotros, además de la paritaria general, tenemos una paritaria sectorial profesional. Sí. En la semana también pararíamos el jueves 10, 24 horas. Respecto de los otros gremios, digamos, que comparten, digamos, el sector, ¿hubo acuerdos con el gobierno? ¿El sector de salud? Sí. Yo no conozco que haya ningún acuerdo. Me parece que en la paritaria general todos los gremios rechazaron. Uh-huh. Lo que sí, no todos los gremios tienen medidas de fuerza. Total. Los gremios que estamos en medida de fuerza son la CICOP y ATE. ¿Es un paro clásico? ¿Es paro con presentación en el lugar de trabajo? Es un paro con presencia, porque es un paro activo en el lugar de trabajo. Uh-huh. Donde nosotros... obviamente que tenemos una fuerte autorregulación sindical. Le decimos a la gente que se quede tranquila que todas las urgencias van a ser atendidas. Hugo, por otro lado, más allá de la paritaria salarial que en este caso los convoca, el año pasado también se hicieron paros, digamos, por la situación de los hospitales en la provincia. ¿En este sentido cambiaron las condiciones en este tiempo? No, los pasos que se han dado han sido muy pequeños. Nosotros creemos que la situación general en los hospitales bonaerenses está limitada, su mejora, por el presupuesto vergonzoso que aprobó la legislatura votando el proyecto que presentó Scioli, que se llenó la boca diciendo que el 2011 iba a ser el año de salud, promesa que se la llevó el viento. Más bien su propuesta de presupuesto de 5.500 millones, que en cifras contantes y sonantes es similar a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo la provincia 4 veces más habitantes, el doble de establecimientos. Y este presupuesto, en realidad, la provincia de Buenos Aires tiene el dudoso honor de ser la provincia que tiene el menor gasto en salud en relación al gasto estatal total. Perfecto. 3%. Perfecto, Hugo, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto para ver si hay alguna nueva oferta de parte del gobierno en estos días. Eso esperamos. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por la comunicación. Un amor entonces de la CICOP, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Porque sí, porque es mi cumpleaños y porque me llevo puesto a la producción que no le gusta Onda Vaga.

esta oficina que se había creado para allá por el 2007. Sí, de control comercial agropecuario. Exactamente. Esto generó nuevas divisiones dentro de la mesa de enlace. Por un lado la Federación Agraria diciendo que estaba de acuerdo. Por otro lado la Sociedad Rural Argentina diciendo que le parecía un atropello a la democracia, como sí. todo lo que viene de la sociedad rural. Lo cierto, bueno, es que se disolvió y que entonces la coordinación y la evaluación de los subsidios, en este caso, va a quedar a cargo del ministro de Economía, Amado Boudou, y también van a participar ahí los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, de Industria, sí. Débora Giorgi, y del secretario de Comercio Interior y titular de la FIP, Ricardo Echegaray. Sí, ahí hay como un dato interesante, que es que pasa a la esfera de Domínguez, ¿no? El ministro de Agricultura, que es un tipo que metió una cuña muy fuerte en la mesa de enlace, separando a la Federación Agraria del resto de las organizaciones que componen la mesa, ¿no? Sí, que... Y ahí estamos hablando de un presupuesto de 3.000 millones de pesos para subsidios y para de controles. E implica una distribución posible de prebendas y de negociación, obviamente, que sale de la esfera de Moreno para pasar a la esfera de Boudou y sobre todo la de Domínguez. Sí, exacto. Yo tenía entendido que Domínguez, el 10 de marzo, iba a lanzar su espacio político dentro del agro, que se llama Mesa Nacional Agropecuaria, con mesa. 500 funcionarios, con mucho, digamos, bagaje de profesionales, uh-huh. de profesores también, con varias universidades anexadas, que sería como su carrera política en el espacio. Con lo cual, si estás dentro de esta mesa, digamos... Sí. Le da un doble poder, ¿no? Totalmente. Hay, obviamente, cambios de poder que lo aprovechan para operar políticamente La Nación y Clarín en torno a la explicación que tiene esto, fracturas en el gobierno y lo demás. Lo que sí pasa, y esto es la parte más importante, es que esta disolución de la ONCA y el pase de ese presupuesto a la esfera de una reunión de gabinete que tiene ahí como punta de lanza, como decías vos recién, Domínguez, implica un avance del kirchnerismo para empezar a terminar de romper una mesa de enlace que viene resquebrajada por, obviamente, lo contábamos muchas veces en llevarlo puesto durante febrero, porque tienen intereses contrapuestos en muchos sentidos. Exactamente, sí, que de por sí esos intereses también nos hacía pensar, bueno, qué nivel de cohesión podía llegar a tener esa mesa de enlace, digamos, sí. como que esta ruptura se veía venir. Sí, y cuánta de esa plata va a ir a las comunidades originarios, los pueblos originarios, a los pequeñísimos productores de, por ejemplo, el norte de la Argentina, ¿no? De Villa Campesina. Y cuánto de esos tipos que son pequeños productores, entre comillas, y tienen 100 hectáreas en... ¿En dónde? ¿En Chacabuco, por ejemplo? En Pergamino. Hacíamos la cuenta, 100 hectáreas en Chacabuco son 6 millones de pesos en capital. ¿No? Una linda cuenta. Este es el comienzo de la bajada de línea. Este es el final de la bajada de línea. Bebes en llevarlo puesto. A las 8:34 en la ciudad de Buenos Aires sigue la temperatura en 23 grados, nublada hasta la ciudad con una humedad del 88%. Primer revés judicial contra el modelo de agronegocios transgénicos. La justicia de Santa Fe dejó firme una sentencia en la que se prohíbe fumigar en las cercanías del barrio Urquiza, en la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde el Poder Judicial no permite las fumigaciones para proteger la salud. El expediente invoca el principio precautorio, cuestiona el uso del glifosato y apunta contra el modelo agropecuario en base a agroquímicos. Indagarían a 5 policías por el caso de la muerte de Mariano Ferreira. La jueza Vilma López estudia un pedido del fiscal para indagar a media docena de policías acusados de haber encubierto el homicidio del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Se los acusó por mal desempeño de sus funciones y en el dictamen se expresó que permitieron que los autores huyeran y ocultaran los elementos utilizados para el ataque. Movimiento indígena rechazó la reforma al Código Minero en Panamá. La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo, junto a campesinos, anunció movilizaciones permanentes hasta que el gobierno derogue las reformas. Las modificaciones permiten a las empresas extranjeras invertir en proyectos mineros en el país. Además, impone un pago de solo el 5% de regalías a la producción de cobre, oro y plata. El cambio supone un aumento frente al 2% de regalías señalado por el Código Minero anterior. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos. Uno está haciendo acople y el otro está pensando si un 5% de regalías vale la vida de un pueblo. no hay manifestación de la cultura popular más hermosa que los carnavales. Estamos en época de carnaval, uh-huh. Y esta vez sí le vamos a hacer caso a toda esta cultura y bueno, empezamos por Brasil. Total. Bella Flor, de una comparsa de 1978 es este tema. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Música. Seguimos en Llevarlo Puesto a las 8:41 en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, con lo que les comentábamos en los títulos, hoy comienza el juicio a Videla y Viñone. En este caso van a ser juzgados junto a otros represores de la última dictadura militar por 34 casos de robos de bebés. Está claro, ustedes conocen y saben que cada centro clandestino de detención importante tenía su propia maternidad, donde los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas, llevaban a término su embarazo. Muchas fueron secuestradas y torturadas siendo embarazadas. La historia de cada uno de estos chicos que nació es diversa. Muchos fueron prenda de cambio por la entrega de otros compañeros, otros fueron dados a los familiares de los detenidos desaparecidos y muchos otros fueron directamente entregados a familias relacionadas con el régimen militar, ¿no? En este caso, sí, uno de los casos que se cuentan hoy de estos 34 bebés es el de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman, el nieto de la también fundadora de Abuelas, Estela de Carlotto. También estarán representados los casos de Victoria Donda y de... se me borró. No importa, Victoria Donda está bien. Esto va a ser en el Tribunal Federal Oral número 8, que integran Roqueta, Panelo y Luis Alteri. Y por otro lado, esto para contarles, no va a ser solamente Viñone y Videla, sino también el Tiracosta, Riveros, Franco, Asik y Magnaco. Son todos los tipos, va a haber varios que van a estar juzgados por esto. Está claro que se empieza a transitar dentro de los juicios de la verdad una de las partes más oscuras que tiene que ver con la historia de los chicos apropiados, ¿no? Exactamente. Las Abuelas de Plaza de Mayo convocan a los interesados a presenciar este juicio, que se acerquen a las 9 de la mañana a la Sala Amia del subsuelo de Comodoro Py, ahí en Comodoro Py justamente 2002. Y es un juicio interesante porque además va a haber 370 testigos que van a hablar acerca de la situación, no solamente en la ESMA o en Campo de Mayo, sino en un montón de otros campos de detención que tuvieron ahí una responsabilidad enorme acerca de lo que pasaba con las compañeras embarazadas, ¿no? Sí, todo, digamos, el circuito que involucra, ¿no?, el apropiamiento de los chicos y la adopción, entre comillas, y seguro, de ellos. Ustedes tengan en cuenta que hace falta documentación, que hace falta algún médico que haga el trabajo de parto y que se haga cargo de la situación de los chicos después del nacimiento, ¿no? Vamos a prolijar un poco porque no nos podemos comunicar, me parece, con la gente de Hijos, y vamos a escuchar un temita y volvemos para ya estar comunicados. Gardelitos, un amigo de la casa, Corneta, que ya está en otro lado, está mejor, y vamos a escuchar Querandíes. Esta tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, muchas cosas que dar, tengo un cielo claro y una luna para mirar, tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar, para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar, tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Thank you.

no es homogéneo. Hay sectores que tienen en realidad una concepción sindical que es muy distinta tal vez de la nuestra, pero eso no lo pone en el plano de un traidor a la clase o de un, digamos, una casta económicamente enriquecida. Claro. Pero, ¿es un modelo que sirva para la lucha? Claro, es una buena pregunta. Entonces, acá lo que vamos es, no es un, digamos, ni el concepto está lo suficientemente claro, y en general ahí embolsamos aquello que no deberíamos embolsar, porque cuando uno tiene que hacer política sindical, tiene que discriminar entre el tipo que claramente tiene intereses económicos, entre el tipo que fundamentalmente trabaja para los intereses de la burguesía, y entre aquellos tipos que no construyen ni organizan por abajo, y sin embargo no son traidores, no han entregado gente, ¿no? Y así podríamos seguir, si hubiera tiempo, digamos, siendo una beta mucho más grande, gente que ha enfrentado la dictadura, y vos decís, bueno, la verdad... Bueno, sí, la verdad que es un tema larguísimo y podemos continuar bastante, pero para hoy, la verdad que nos sirvió mucho lo que nos dijiste, como puntitos, como para empezar este informe. Te agradecemos la comunicación, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, entonces nos quedamos un poco con estos tres puntitos, el tema de las diferencias económicas, digamos, entre quedarse con mucho o nada, la relación con la patronal y lo que es el modelo sindical. Claro, decía tenemos mucho tiempo, nosotros sí, él no, porque el tenemos no, cuatro días más. Exactamente, bárbaro. Bueno, gracias a Ana Sabini, entonces será hasta mañana con otra parte de este informe. El tema de la semana en Llevarlo Puesto. Y a las 8:58 y después de que ya pasó el informe de la semana, algunas cosas que acaban de salir en los medios. Por un lado, el libro que realizaron la Organización de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que se presentó acá en la tribu, estuvimos acompañándolos el año pasado, un manual, digamos, bastante directo y sencillo que explica cómo realizar un aborto seguro con la droga misoprostol. Según dicen, ha sido un éxito. Dice que el libro, desde octubre, tuvo 25.000 descargas por distintos sitios web y se vendieron 4.000 ejemplares. Es un libro que está editado por la editorial El Colectivo. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Se acaba de conocer otro caso de feminicidio. En este caso, un jubilado fue detenido al ser acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su pareja luego de una discusión. Bueno, esto de la discusión siempre se pone como excusa. Ya sabemos, estuvimos hablando en el informe de feminicidio acerca de cómo los medios encaran... estas situaciones. Y por último, Libia, que hoy no lo hablamos, pero bueno, la cadena de televisión Al Arabiya aseguró que dos helicópteros de las fuerzas leales a Gaddafi fueron derribados hoy cerca de la ciudad de Misrata, ahí a unos 200 kilómetros al este de Trípoli, la capital de Libia. Uno de los dos helicópteros fue abatido antes de que disparase, pero el segundo llegó a lanzar tres misiles que no causaron víctimas. Dice que la ciudad está en poder de los rebeldes y bueno, es... Veremos, digamos, cómo sigue esto. Ya sabemos todas las idas y vueltas que tiene la información que llega de Libia, ¿no? Lo que está claro también es que las fuerzas opositoras tienen la capacidad de bajarte un par de helicópteros. No es que son solamente población civil caminando con piedras en la mano, ¿no? Digo, eso está interesante para pensar el conflicto en Libia. Exactamente. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Me van a hacer llorar. Feliz. O no. No, sí, llorar que hace bien, sí. El día de cumpleaños, llorar un poquito. Era un mimo que te quería hacer, todo el equipo lleva los puestos que te quiere. Y pudiera reír como llora Chabela, decía uno, ¿no? A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese. Para todos los que están empezando a escuchar Llevarlo Puesto, este tema que están escuchando ahora, A la mierda con todo, es una especie de virus que te queda en la cabeza durante todo el resto del día. Así que los vamos a dejar envenenándose con A la mierda con todo. Mierda con todo, yo me quedo esperando. esperando tu boca. Que se pegue y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú. Explícame una cosa, vos cumpliendo el 28 de febrero, o sea, ¿no se te complica con el tema de los bisiestos, todo eso? Mirá, estuve durante un tiempo largo cuando era pendejo pensando que fui producto del azar, digamos, ¿no? Claro. Pero después me di cuenta que cada 4 años, y el 79, que es donde, el año en que nací, no es bisiesto. Ahora, zafaste de pedo de no estar cumpliendo un 29. Sí. Cada sí. 4 años, ¿ahí qué se hace? ¿Se baja uno? ¿Se sube uno? En realidad perdí la oportunidad de tener 4 años ahora. Ajá. O 6 años, ¿viste? Porque si cumplís cada 4... Sí. Lógicamente, digamos, estrictamente cumplís cada 4 años si cumplís el 29. ¿Hoy cumplís? Hoy cumplo 32. O sea, 36. Exactamente, o algo por el estilo. Si fue el 29, o algo grande, por el estilo. Fede. Estoy grande y cada vez menos inteligente. Che, buen día, y vamos a estar acá hablando de fútbol todos los días hasta ahora.